compañeras y de personas que, bueno, que están muy presentes por haber tenido una participación a través de la militancia, una participación, digo, que generara alguna mejoría en lo que nosotros reconocemos como nuestro mundo. Hoy, para hablar de militancias, estamos en contacto con Norma Álvarez. Norma, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juan? Muy bien, Norma. Y bueno, primero que nada, agradecido por este contacto que hoy será un poquito más breve de lo que acostumbramos, pero te agradecemos sobre todo porque sabemos que por ahí estás pasando por algunas situaciones personales, familiares, sí. Y así que te agradecemos sobremanera estos minutos que tenés para compartir con nosotros. No. Norma, siempre hablamos en la siesta que nos fue de militancias, y de la importancia que tuvieron algunos temas en nuestra vida, lo que nos llevó, lo que nos empujó o lo que nos arrastró a involucrarnos con distintos temas. En el caso de Norma Álvarez, ¿qué le podés decir a la audiencia? ¿Qué nos podés contar, Norma? ¿Cómo te llegó esta militancia que te atraviesa desde hace tanto? Sí, no sé cómo llegó, digamos, de estar en la situación en que estoy actualmente, no sé cómo llegué hasta este lugar. Lo que sí sé es que, siempre me he sentido atraída por todo lo que tenga que ver con lo comunitario, ¿no? Y he participado en comisiones barriales, he puesto en todos lados buscando el lugarcito y principalmente donde más me dolía, es ahí donde más puse toda mi fuerza, ¿no? Que es el tema de los animales. Ese es un tema desde chica, ¿no? El ver el sufrimiento de los animales y que uno no podía hacer nada para modificarlo. Entonces, fue ahí donde encontré ese lugar. Se te fueron generando las ganas y al final terminaste arremangándote y metiéndote manos a la obra en cosas que por ahí la veías media quieta la sociedad. Sí, y sí, aparte sin saber cuál exactamente cuando inicié esto, de que cuál era el camino, ¿no? Ni para qué lado iba a agarrar, pero de todas maneras siempre supe qué cosas no quería. Y entonces rumbié para el otro lado, ¿no? En un momento, de incertidumbre, encuentro a través de un programa nacional una especie de salvavidas, ¿no? Para esto, que hablaba de lo que yo quería, que era de controlar llegar a un equilibrio de la población, ¿no? De gatos y perros en las ciudades. Por supuesto que me preocupan un montón de otros animales, pero bueno, era lo que yo más veía, ¿no? Los perros deambulando por la ciudad con hambre, con sarna, y más lo que veo actualmente. Entonces, es ahí que yo todas las noches escribía. En ese momento estaba la presidenta Cristina y yo escribía mis cartas contando mi pesar, ¿no? Y después me entero un día que una de mis cartas era que, bueno, decían, ¿qué vamos a hacer con esto, con este tema? Y aparece un programa, me entero porque me avisan que lo van a anunciar y inmediatamente aparecen todas las voces que están para oponerse a cualquier decisión. Yo seguí adelante, finalmente firmamos un convenio, después vino la entrega de un quirófano compacto, después la entrega de un quirófano móvil, y es lo que realmente en este momento está ayudando a un montón de gente, ¿no? A casi toda la comunidad, para evitar de que sigan naciendo animales que nadie les va a dar lugar y que no tienen lugar en este momento, en este mundo. así nada más, Norma, hay que decirlo porque de alguna manera es que hay que mencionarlo. Pero es raro, ¿no? Raro que se haya tardado, que se haya demorado. Muchos y muchas te tenemos, Norma, de la Fundación Vida Animal. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuándo data la Fundación? De 16 años. 16 añitos, así sí, nada más. Hubo una fiesta de 15, me imagino, Norma, pero lo que no debe parar no es el baile, sino el compromiso de todos los que están involucrados, de todas las que están involucradas, ¿no? Sí. No, y aparte, lo que a mí más me alienta es de ver que cada vez se acerca más gente a la fundación, que son muchos jóvenes, y lo cual a nosotros nos da un alivio tremendo, porque bueno, imagínate, yo estoy por cumplir 60 años. Yo necesito imperiosamente que gente joven se acerque a esto, porque la verdad es, nosotros llevamos muchos años, y además de trabajo intenso estos últimos 5 años sin parar. Primero empezamos a recorrer las localidades de La Pampa y vimos que no podíamos con tanto. La verdad es que nos estamos metiendo en un lugar que no podemos porque no podíamos hacer cargo de tanto, porque nos llamaban de todas las localidades. Y bueno, en principio salíamos a todas las localidades, pero después nos dimos cuenta que era una locura lo que estábamos haciendo, salir el día anterior, salir a las 6 de la mañana, la ruta, el quirófano que tiene un valor impresionante y cualquier cosa que se rompiera no lo podíamos reponer, así que bueno, finalmente nos dedicamos a Santa Rosa donde nos sobra el trabajo, la demanda y bueno, no alcanzamos igual a cubrir la demanda, siempre de otras localidades vecinas nos están llamando y nosotros siempre estamos pidiendo que bueno, que cada localidad y cada comunidad pida a su intendente que digamos que ponga una partecita para este tema, ¿no? Que bueno, casi ninguno se hace cargo. En lo posible, casi ninguno se hace cargo. Es difícil ahí concretar, sí, digamos. Claro, Hay una parte vieja, pues se podría decir, una parte bien antigua que no está reciclada de todos estos estados, de los estados municipales, de las distintas comisiones de fomento, de algún estado provincial también y del nacional seguramente, que queremos ver que muden, ¿no? Que cambien porque han cambiado los tiempos y también sí, va cambiando con el tiempo nuestro grado de conciencia sobre distintas problemáticas. Norma, sí, la verdad es que el interés sobre los animalitos, sobre los perros comunitarios, sobre los gatos comunitarios, como se los llama ahora, como los llamamos ahora, sí, ha crecido de una manera exponencial. Sí. Digo porque en otro momento parecía difícil sí, ver a tanta gente involucrada o el grado de conciencia al que se llegó con respecto al cuidado que debemos tener de ellos y la mirada que debemos tener de ellos. Quiero decir, incluso las protectoras de animales estaban visibilizadas así como algo medio snob o naif, si se quiere, claro, medio ingenuote, sí, ¿no? Alguien que no tiene nada que hacer y se dedica a los perros y gatos. Todavía igual siguen diciendo la loca de los perros, ¿viste? Y yo la verdad es que cuando veo un perro maltratado, veo un perro enfermo, veo la familia detrás, veo la comunidad detrás, veo la sociedad detrás de eso, ¿no? Él es un fiel representante de todo lo que somos. Así que yo también, hablando de cambios, la justicia tiene que también cambiar su mirada al respecto, ¿no? Digamos, tiene que darse cuenta que el valor que les estamos dando a los seres, a estos seres vivos, también ha cambiado y el respeto que le estamos dando. Entonces, la justicia también se tiene que poner a tono de este cambio. Claro, claro. La justicia, ¿lo mencionás por algo en particular, Norma? Sí, no, por los temas de maltrato, porque bueno, antes era como normal que vos salieras y le dieras una patada a un perro, no sé, yo me acuerdo de que lo he visto, y ahora no es lo normal, no se puede pegar a alguien porque sí, ni a un perro ni a nadie, ¿entendés? Digamos, uno no puede descargar con el que no se puede defender su violencia. Y bueno, hay muchos casos de maltrato y bueno, hay cosas como que están naturalizadas de tener tu perro atado durante las 24 horas, sin refugio, digamos, porque es un perro, y bueno, y esto ya no es así, digamos, ya no es aceptado por la mayoría de la sociedad. Entonces, los jueces, fiscales, cuando uno realiza denuncias, también tienen que ponerse a tono de esto. Hay una ley nacional que no por antigua deja de estar vigente, que los protege y que les da derecho a los animales. En este momento, en el Congreso, se está debatiendo esto, la modificación de la ley 14.346, que se tiene que modificar con respecto a las penas, esencialmente, porque tiene unas penas que dan risa realmente, viste, 11 meses de prisión al que cometa el mayor delito contra un animal. Eso es lo que hay que modificar. Después, la ley es ejemplificadora. Muy bien, muy bien. Es una mirada que hay que seguir reforzando y, por sí. supuesto, desde la sociedad vamos a seguirle exigiendo a los funcionarios, sean del área que sean, Norma, que les vaya creciendo también la responsabilidad con el paso del tiempo y acercándose a la jubilación, muchos que no solo les crezcan los derechos adquiridos a ellos, sino que nos crezca también la posibilidad claro. de una calle mejor, de un mundo mejor para los todos. Los derechos son de todos, sí, es así, los derechos los vamos ganando. Yo la verdad, dentro, a pesar de que uno no puede sentirse feliz por todo lo que ve, uno ve el camino recorrido y dice, hemos avanzado un montón. La verdad es que yo lo siento así. Bueno, tener este quirófano móvil, que es un lujo para nosotros, si vos lo conocieras, es cuando nos entregaron en 2014, era, digamos, tiene hasta termotanque, qué sé yo, heladera con freezer, baño. Es la verdad, esto nos ha permitido acercarnos a todos los barrios, todo el mundo accede a esto, es un servicio que se debe considerar público, ojalá cada municipio llega a esta conclusión de que debe ser un servicio público y que, digamos, accesible a todo el mundo, ¿no? Están de recorrida periódicamente, ¿no? Todos los sábados, sí. ¿Todos los sábados? Todos los sábados, sí. Y además, por más que quisieran, primero, para hacerlo dos veces a la semana, se necesitaría más dinero. También más voluntarios y también otra organización, porque ya organizar una jornada de 60, 80 castraciones, la verdad es que nos demanda un montón de trabajo con respecto a los turnos, a las recomendaciones, al cuidado, digamos, la preparación que le hacemos al quirófano y a todo lo que tenemos dentro del quirófano para que esto funcione, ¿no? La compra de insumos, digamos, tenemos que estar en cada detalle hasta, no sé, hasta la bolsa de residuos no tiene que faltar ese día, ¿no? Digamos, son muchas cosas que tenemos que tenemos que dejar para que el sábado funcione perfecto. Claro, claro, definitivamente. ¿Ha habido una respuesta adecuada, te parece, de los profesionales, veterinarios? Sí, la verdad nosotros contamos con muchos veterinarios, digamos, de acuerdo con esta política. Y yo he sentido que en otros lugares como Córdoba, digamos, el Colegio de Veterinarios está trabajando en contra de que esto sea una política pública. Yo no puedo decir lo mismo acá en Santa Rosa y al contrario, profesionales de muy buena trayectoria nos siguen acompañando y aparte son partícipes, nos ayudan un montón con el tema de hogares transitorios, con las atenciones que hacemos en la semana. Y bueno, y justo los dos profesionales que están casi permanentes son dos chicos jóvenes que se habían recibido hace poco, que estaban casi sin trabajo, y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de darle trabajo y además, bueno, que creen conciencia de que esto tiene que ser un servicio público y que tienen que estar a favor de esto porque en realidad esto también lo favorece en su actividad privada porque al convertirse el perro o el gato en alguien estable en la familia empiezan los cuidados mucho mejores los cuidados para ellos porque y tienen la posibilidad de llevarlos a la veterinaria. En cambio, lo que abunda se convierte en algo descartable, digamos. Total, tengo este perro, cuando se enferme lo dejo y me agarro un cachorro. con este trabajo que estamos haciendo no existe esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de que tu perro sea castrado, vacunado en forma gratuita, le da otro valor cuando te lo llevas a tu casa. Vos lo notás en la gente que viene. También lo que yo siempre cuento es que nosotros cuando empezamos llegábamos al barrio y era la soledad, era un páramo, no había nadie esperándonos, y ahora aunque cambiemos los horarios, que en el verano vamos a las 7:30, a las 7 ya hay una cola de gente esperándonos. Claro, ha habido un cambio de conciencia impresionante, sí, Norma, y eso, claro, eso es verdaderamente fruto también del trabajo de, claro, de gente, sí, como de personas como vos y todo lo que han llevado adelante con la Fundación Vida Animal, ¿no? Sí, sí, Vida Animal, sí, tiene una página en el Facebook, una fanpage, y ahora la estoy compartiendo a un solo clic. La comparto para que nuestra audiencia, Norma, se pueda sumar a los más de 15.000 seguidores que tiene la fanpage de Fundación Vida Animal, sí, y que siga el trabajo de todos ustedes, de todas ustedes, y también que se vaya enterando por ahí de los pormenores, de los horarios, de por dónde va a andar el quirófano móvil de la Fundación. La verdad es que parece que han llevado adelante una tarea sin descanso, sin menguar en el esfuerzo, Norma. Yo creo que no hablo nada más que por mí cuando a través de tu persona les agradecemos porque ha habido, creo, no solo la atención que los animales comunitarios se merecen, sino la generación y el cambio de conciencia. En muchos y en muchas de nosotros y en muchas partes de la sociedad ha habido un cambio de conciencia gracias a la insistencia y al esfuerzo que llevan adelante periódicamente. Norma, mientras tanto, y te escuchaba, se nos fueron pasando los minutos, que siempre resultan brevísimos para hablar de cosas importantes o que hacen a los intereses de nuestras vidas, pero te queremos no solo agradecer este contacto, sino comprometerte a un futuro contacto de nuevo con la siesta que nos fue para seguir hablando de muchos otros temas y aristas que tienen estos temas que se nos van escapando, que quedan afuera en este encuentro bárbaro. Bárbaro con vos. La verdad también, que te puedo contar una próxima que hemos tenido encuentros a nivel nacional y han sido muy fructíferos. Y bueno, ahora estamos en una red nacional, así que no estamos tan aislados como antes La Pampa, que no sabíamos qué pasaba. Entonces, es bárbaro esto. Y estoy también yendo a encuentros así de referentes de distintas provincias, lo cual me enriquece y bueno, yo puedo transmitir acá todo lo que uno va aprendiendo, ¿no? Definitivamente, Norma, sí, definitivamente. Bueno, así que esperamos contar con vos para una charla quizás, inclusive 5 minutos más extensa que la de hoy, pero muy agradecidos, Norma, por prestarte, y bueno, porque además te dejaste robar unos minutos, ahora ya te devolvemos y podés volver a tu familia y a todo lo que esté ocurriendo ahí. Te deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes con las situaciones que te toca vivir, y por supuesto esperamos contar con vos antes de fin de año, en otro momento de la cuando siesta quieras, que no fue, en otra temporada por ahí, y hablamos más de este trabajo periódico. Cuando quieras, periódico. Si no, voy yo hasta la radio si hace falta. Dale, no, cómo problema. No, seguramente bueno, nuestros productores están tomando nota porque está bueno también encontrarse con una entrevistada como vos que tenga las pilas puestas, Norma. Bueno, muchas gracias. No, te agradecemos a vos y que tengas buen resto de la jornada. Bueno, un beso, hasta luego. Un abrazo. Norma Álvarez está con nosotros, es una compañera de las proteccionistas, estuvo involucrada en la fundación, justamente de la Fundación Vida Animal, en conseguir la creación de la Fundación Vida Animal, y ella con otros compañeros y compañeras llevan adelante una tarea formidable de la que te podés enterar